Son cuatro estrellas, una cruz, que por las noches señala el sur. Y a los marinos y pescadores orienta y guía a navegar. ¿Dónde está el norte? Dime, ¿dónde está? Muy desierto bajo el sol lo sentirás. Viento y soledad se escucha y el continente seguirá tu andar. Norte y sur, Chile es mi tierra, una gran cinta junto al mar. Desde oeste es muy angosta, valles y lomas tú verás. Miro al oeste y vive el mar, el sol se pone a el horizonte se oscurece, resuenan olas sin cesar. La cordillera en el este está, la mañana anunciada por el sol. Ilumina ya la tierra, alegran los colores tu lugar. Son las estrellas.